¿Qué más me tiene para servirme, compadre? Vengo con un bajón así, medio cañero, así que... Oh, weón, vaya a tener que comerte esta weá, pero, weón, esta weá echarle pebre, weón, porque sé que está demasiado fuerte, ¿ah? ¿Eh? Esto es, compadre... Force of Darkness con Chaos Alchemy XI. Compadre, Force of Darkness, compadre. Buenísimo tu plato, compadre. Ya te dije. Ey, esa buena entradita, compadre, para que fuera ahí poniéndote a tono. Buena, ¿ah? Compadre, increíble. Me gustó mucho. Oye, sé que estaba viendo lo que podía almorzar en el resto de la semana y hoy día a la noche. Y comer en la noche, no hay nada, weón. Está todo tan caro, weón, tú, weón. No. Pero ¿sabes qué, compadre? Usted me yunta, le voy a dar el dato que yo cocino el miércoles 27. ¿Ah, sí? a las 9 horas. En el Rock Guitar la entrada es liberada, compadre, así que no hay... Uf, mejor ahí la gente, bueno, que me quiere ver a cocinar. Va a tocar Esternocloide, Mastoidio, Ouroboros y también va a tocar Deviltrust, compadre, ahí para que escuchemos algo. De hecho, como... Excelente. Caché, como cocino, le traje algo del demo, compadre, para que se sirva ahí un Made in Hell con Deviltrust. I gotta know you. Oh, Natsat. Natsat, excelente. Ese es un clásico. Sí, un clásico, compadre. ¿Qué le pareció mi mano Devil Track, compadre? Y el demo ahí estaba recién aprendiendo a cocinar yo ahí. Sí. Ahí, para que la gente recuerde ahí que pudiera comer gratis. ¿Cuánto tiempo tiene esa receta? Esa receta tiene menos de un año, compadre. Ya es como pero del está verano. Está bien buena. Tienes que leñarle un poquito más. Pero ahora la no, si la tenemos ya casi leñada ahí. Ahí te voy a invitar, te voy a echar algo para que te sirva ahí. La raja. La voy a degustar ahí. ¿Eh? Me parece. Hola, Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guato, ¿o no? Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Hueona. Hueona. Oye, compadre. Buenísimo, buenísimo. Oye, pero ahí mira, cacha. God Against, Deny Design, que también son amigos míos. Oh, bueno, se pone cocina en la raja. Buena receta, compadre. Y están, ojo que este material que yo te mostré, que te engulliste recién. Ya. Es difícil que lo pueda conseguir alguien para comérselo, porque la verdad es que lo están reservando todavía para una próxima una receta completa. Ya hay un disco. Degustamos una primicia de receta. Sí, compadre. Sí, sí. Oye, Gorgio Seglar también está bastante bueno. Exologofagocentrismo, cacha. El manso nombre, compadre. Le llegó al esófago. Pero sonaba increíble el plato, compadre. Sí, reiterémosle a la gente. A los pajarones, porfiados, compadre. Mándennos un correo a almuerzo@orgullonacional.cl. ¿Ah? Mándennos la foto de la mina más metalera que tengan. Si consideran que es la más rica, no sé, da lo mismo. Si consideran que es la más rara, compadre, también la mandan. Si creen que es la que se ve más rara, también la mandan. Más actitud. Cualquier cosa, ustedes nos mandan a almuerzo@orgullonacional.cl. Nos mandan su foto, compadre, y nosotros lo vamos a premiar con qué lo premiamos, compadre. Le regalamos un par de poleras, ¿eh? Para la pareja, ¿eh? Con su nombre personalizado en la espalda. Para que vayan a las tocatas con el Orgullo Nacional puesto, ¿eh? Compadre, para que sean uno de los primeros que tengan su polera de Orgullo Nacional, compadre. ¿Qué más me va a servir hoy día? Felipe, mira, aquí te tengo un clásico, pero que también es una receta nueva. El disco nuevo de Inquisición. Opus Dei, o debería llamarlo Opus Gay, así de repente, no sé. ya, no, en serio, vamos con el tema que da nombre al disco, pues, con el, este, sírvete este plato llamado Opus Dei. Ah, pero esta es la versión española, qué increíble, compadre. Sí, vamos. Con atención, aprende esta canción. El cielo me encomendó una misión. Oye, ¿te gustó Eternal Demise? También, ¿no? Compadre, y muy Sadistic bueno. Obsession. Inquisición, ¿eh? También estaba súper rico el plato ahí en versión español, compadre. ¿Sabes que hoy día te tengo preparado porque hablé con Don Sata para que se mandaron unos platillos, pero espectaculares, que no los vaya a comer en ninguna parte, no, porque yo nomás tengo la mano? No, si te cacho, menos loco, no me cae tan mal que te corte de repente, porque el loco igual me entrega los platos. Ya, déjame llamar. Funciona, déjame llamar. Dale, ven. El horno de Satán. ¡Aló! ¡Don Sata! ¡Don Sata! Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo estamos? Sí, súper bien. Oiga, ¿me tiene el encarguito que le... Sí, sí, sí. ¿Que le dejé para hoy día? Te weón de nuevo. Excelente, excelente. ¿Solborne, me? Sí, con Uncontrolled Rage. Sí, Solborne en Uncontrolled Rage. Y el encarguito que le haya dicho Torturer con este coverazo de Pentagram, una banda chilena, Demoniac Possession. ¿Ah? Compadre, qué buena. Ya para, weón. No me wey más. bueno tu encargo, sí, compadre. Torture, compadre, haciendo Demoniac Possession de Mentorum, weón, qué buena, weón. Y Soulburner ahí con Control Rift también está bastante, sí, bueno, también, compadre. Súper bueno Soulburner. Pues te está mejor danzado, weón. Sí, no, que sabes que el otro día me salió carito el pasaje al infierno, pero estuvimos conversando ahí y salí bastante buena amiga. Pero podía darme el teléfono. Compadre. No, estás loco. No, si no te puedo dar ese teléfono. Compadre, yo voy a hacer ahora mi llama, mira. Ah, ya. Disculpen, chicos, tengo un mensaje para ustedes. Compadre, te das cuenta, ¿no? También la gente en la casa también puede hacerse parte de que el ángel también le responda a sus pedidos, compadre. Sí, sí, muy guapa, sí, ella, compadre. Mandando su mail a almuerzo@orgullonacional.cl, dejan su pedido ahí, el ángel felizmente le da el pedido, ¿no? Como mi compadre que me ha apretado con su... con Swiller que de repente le corta. No, wey, pues, otra cosa. Igual te hago unas... Bueno, compadre, ya compadre, yo le dejo, elíjate un tema para pa partir. No, mira, déjame pedir un tema que antes que... Porque va a venir más rato mi amiga Lichi, ¿ya? Con su banda de Burning Tears, y me dejó dicho que por favor tocáramos, que nos devoráramos a Dracma, compadre, porque ese es clásico con chilenada. Oh, bueno. Así que le quiero pedir al ángel eso, el pedido de mi amiga Lichi. Ah, yo entonces voy a abrir un quor con En Llamas, compadre, al ataque con este plato, compadre. Solo respiro y yo. Aquí, aquí, Chile calla, Chile falso, Chile nada. Chile siente, Chile mira, Chile aguanta, Chile nada. Chile vive, Chile ríe, Chile salta, Chile nada. Chile libre, Chile nunca, Chile huevón, Chile nada. Dragma chilenada, compadre. Años que no me servía clásico, ese plato. Sí, oye, yo también hace caleta, weón. Y Cuore, también me gustó caleta Cuore con en llamas, ¿no? Compadre, esto bien pebresoide. Picantito. Nacho, sé que están tocando el timbre. Eso debe ser lo bueno en Tirso. ¿Pero cuánto invitaste, weón? Sí, no sé, me está ladrando el perro. Bicho, vino un empatote a almorzar, compadre. No creo que alcance el almuerzo. Son caleta, así que. Pues tienes que echarle más agua a la sopa, compadre. Vamos a abrirle. Vamos, compadre, te acompaño. Ahí mientras le servimos algo. Chico. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Pasen. Adelante, compadre, permiso. Hola. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué le traemos para hoy día, chiquillos? Bueno, venimos a hablar varios temitas, a presentar un par de cosas. ¿Trajeron algo para comer o no? Obvio. Eso es lo más importante. Lo importante, seguramente vamos a comer. Les presento a mi amigo Nacho aquí, que viene a almorzar siempre aquí a la casa. Nos turnamos de repente con personas en casa distinta. Ya, bueno, más que nada, para los que no los conozcan, igual me gustaría que ustedes contaran un poco acerca de qué se trata su cocina, ¿eh? Antes que entremos a picar ahí. Y que se presenten. Los detalles, claro, que se presenten también. ¿Quiénes son los presentes? Porque no pudieron venir todos, ¿eh? Bueno, estoy yo, Paul Gustav, que soy el bajista y contrabajista. Alicia Plaza, mejor conocida como Lichi. Cantante, vocalista de Burning Tears. Y yo, que soy Nicolás, soy el baterista de Burning Tears. Entonces, ¿cuántos son en Burning Tears? ¿Son ustedes 5, 3? ¿A quién faltó? Somos 5. Hubieron dos que se bajaron del carro antes de venir. ¿Qué fueron? Que uno es el cofundador de la banda junto conmigo, Diego Galleguillos, que hace lo cultural y la guitarra. Y la otra es una sorpresita que, bueno, ya la podemos ir nombrando, una nueva integrante que hay en la banda. Buena. Todavía no la estamos presentando. La vamos a presentar ya pronto. Incógnito. Incógnito. Hay una dama nueva. Nueva chiquilla en la banda. Buena. Oye, ¿les parece si vamos a probar uno de sus platillos antes que empecemos a la conversa? Dale, ningún problema. Adelante. Démosle entonces, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos? El primer temita sería Snow Tears. Es el single de nuestro disco debut. El primer single de nuestro disco debut. Ojalá que lo disfruten. Yeah. hay excelente. Bastante buena Snow Tears. Sí. ¿Este cuándo lo cocinaron? ¿Este año? El próximo. No, es del año pasado. ¿Es del año pasado este? No, de hecho viene en el refrigerador hace rato. Ah, ya. El disco salió recién el año pasado. Es de cocción lenta. Claro. El tema debe tener unos 5 años más o menos. Ah, ya tiene su tiempo ya. Bueno, sí. La mayoría de los temas de nuestro primer disco. Bueno, que pasa bastante con los primeros discos. O sea, son temas que lleváis componiendo toda tu vida y que los volcaste todos en un disco. Entonces hay temas de ese disco que tienen como 10 años ya. Pero digamos que incluso que yo llevo muy poco tiempo en la banda, en comparación con los demás, te puedo decir que el Snow Tears que nosotros empezamos tocando no tiene nada que ver con lo que grabamos en el disco. Ya. Es algo totalmente distinto, reformulado. Fue como una receta totalmente diferente en un principio totalmente, y la cuestión cambió. Absolutamente. ¿Pero evolucionaron más o cambiaron mucho el sonido para la gente que no? Mira, hubo de las dos partes, hubo evolución en cuanto a sonido y también hubo un cambio en hacia dónde nos íbamos, porque como muchos saben, partimos siendo tributo a Nightwish. Uh-huh. Sí, la gente no llegó a considerar, nosotros nunca nos pusimos la etiqueta, pero nos llegaron a considerar el tributo oficial a Nightwish. Por ende, veníamos con raíces más heavy. Y íbamos por ese camino, totalmente. Hasta que aparecieron nuevos personajes, apareció Lalichi, apareció Pablo. Entonces empezó a influenciar mucho más el black, el death, y nos fuimos a una onda mucho más oscura y con los elementos clásicos se logró. Una cocina más densa. Claro. Llegaron la influencia más malula y el bichito de hacer algo más pesado, meter más guturales. Y que en el fondo también fue la evolución que nosotros empezamos a escuchar cosas más pesadas. O sea. Se hizo una sala bien negra. Claro. O sea, podríamos decir que fue algo natural de la banda. Sí, se dio. Se dio natural. De hecho, empezó a pasar que algunos empezamos a escuchar cosas más pesadas y le empezamos a pasar el disco al otro. Que oye, que escucha esto, está la raja. Y así empezó a circular que empezamos a escuchar todas cosas más pesadas y eso igual se refleja ahí en la música. Y también, bueno, como toda dualidad humana, cuando yo entré, por decirte, la verdad es que yo no escuchaba tanto metal y las influencias que yo traje eran totalmente distintas. Tiene más que ver con rock alternativo o sobre todo con música alemana más que nada. ¿Eso fuiste como el refresco a la banda entonces? Sí, cada integrante que ha ido, cada uno le puso su sabor, aire fresco nuevo. Cuando sonó de la manera que mejor le acomodaba. Cuando entró éramos puros metaleros. Claro. Y después como que descubrimos el mundo también con Paco y escuchando otras músicas, porque honestamente éramos puros metaleros. Pero ustedes son músicos todos. Sí. Ya, entonces ahí hay una diferencia grande, o sea, empieza a cambiar cuando estáis haciendo música, porque hay muchos metaleros que no tienen idea de música y hacen con lo que tienen, pero cuando uno ya maneja otros códigos, es que también empecé a buscar referencia en otros lados y aplicarla a lo que tú sabías hacer. Es así de simple. Entonces las influencias no vienen solamente del rock o del metal, sino que pueden venir hasta una cumbia, es verdad. O sea, actualmente lo que estamos trabajando hoy en día, estamos buscando dar un sonido un poco más latino o chileno. Entonces de repente estamos rescatando ciertos, a veces, tecnicismos de la música chilena que pueden ser aplicables. No hay encontrar una cueca dentro de lo que estamos haciendo, lógicamente. Pero sí, de repente, mezclas de figuras y mezcolanzas que puede salir algo entretenido. Pero bueno, de todos modos, déjame decir, nosotros somos una banda terriblemente heterogénea. O sea, cada uno de nosotros somos totalmente distintos en personalidad y en gustos musicales. Pero de todos modos, aún así, todos remamos para el mismo lado. De alguna manera extraña funcionamos. Claro. Yo creo que va siendo súper honesto, funcionamos de una manera muy extraña. Pero funciona. Eso es lo mismo. Mostremos a la gente cómo funciona el. Vamos con otro platillo. Otro platillo, ahí que lo presento. Ok. El siguiente tema es algo un poquito más fuerte que lo que acaban de escuchar. El siguiente tema fue nuestro segundo single, nuestro segundo videoclip también. Y esto es Bride of Death. Esperamos que lo disfruten. Understand something takes me, and this voice before my Oye, excelente ese platillo ahí, Bride of the Dan. Bien clásico el sonido de Bride of the Dead. Un sabor bastante bueno, compadre. Sí. Oye, para que vayamos un poquito llegando al tema principal, quiero que me cuenten antes, ¿qué están haciendo ahora por la vida? Actualmente... ¿Qué están cocinando? Actualmente pudimos hacer un muy buen trato con una productora que es Abismo Producciones, uh-huh. con Carlos Toro. Él trabajó en nuestro segundo videoclip y logramos hacer un trato para ahora, dentro del próximo mes, grabar el videoclip de ya material nuevo. Ah, excelente. Van a salir fotos, videos en vivo, que también estamos trabajando en conjunto con otra banda, con mi otra banda, que es Denun. Así que principalmente estamos enfocados a eso y tratar de mandar la mayor cantidad de material hacia afuera, buscando un sello donde poder... donde lo puedan cocinar bien. Claro. Aparte, también se está cocinando en este minuto un EP. Estamos trabajando en composición de un, no queremos lanzar disco de nuevo porque una, la inversión. Y lo otro es que igual el disco lo lanzamos hace poco. Claro, entonces sí. estamos pero tenemos mucho material en verdad. Entonces estamos trabajando en algo nuevo, en arreglar ciertas cosas, hacer cosas nuevas, interesantes y mostrar un poco lo que estamos trabajando ahora. Uh-huh. Aprovechando también que vamos a grabar este nuevo videoclip. Como en el fondo dándole un nuevo enfoque, aparte del cambio de integrantes, como que darle una nueva partida a la banda con esto. Y bueno, sobre todo siendo terriblemente sincero, cuando yo llegué a la banda, todos los temas ya estaban cocinados, por así decirlo. Sin embargo... Claro, sí, pues sí me acuerdo que... Claro, entonces, pero ahora tuve la oportunidad y digamos, tal vez me fui un poco al chancho, por así decirlo. De meterme de lleno en la composición. Por suerte, mis compañeros me dieron mucho espacio. Compone bien el chiquillo, hay que decirlo. Qué buena la cocina, qué buena. Sí, la cocina bien el chiquillo, bien, cocina bastante bien. Entonces, en realidad, se puede decir que lo que se viene ahora es. Cocina étnica. Claro. cocina étnica. claro. Y además. Hace un tiempo que nosotros nos planteamos la misión de salirnos de lo que se llama el gothic metal. El gothic. La palabra gothic, ah, sí. La palabra gothic nos molesta. Se lava el estereotipo de. Exacto. Lo que pasa es que igual es una lata, porque así metal y canta una mujer. Y lo tachan al tiro, lo tachan al tiro. Ahora la vamos a disfrazar de hombre. Le vamos a pintar bigote, una barbita. No, pero es que es verdad, o sea, yo siento que si en la banda que tenemos nosotros las voces limpias la hiciera un hombre, o dirían que es black melódico, o dirían que es doom, o dirían que es un metal alternativo, nadie lo que sea. Diría que es gothic metal, o sea, porque canta una mina de gothic metal. Entonces, a mí, personalmente, como mina, lo encuentro como penca. Es como por ponerle un nombre a la comida, pero que la verdad da lo mismo, si lo que importa es que sea rica la cuestión. Y aparte, actualmente tú... Como banda, ya no vendes solo música, sino que tienes que vender el paquete entero. Uno vende, bueno, por supuesto, la base es una música, pero también vendes una estética. El show en vivo también. Vendes un show en vivo. Y lo que nosotros queremos lograr ahora es que el show en vivo sea parte principal y ponerlo al mismo nivel que la música que estamos prestando. Que nuestra idea, queremos ser representantes de una voz. Y bueno... También tuvimos la idea de aplicar una estética que no se ha utilizado, sin embargo, en otros países es bastante popular. No sé, chiquillo, ¿hago un adelanto? Mira, decidimos ocupar sin alejarnos completamente de lo que veníamos haciendo, algo que se llama steampunk, que es una mezcla victoriana, pero una visión victoriana del futuro, y empezar a aplicar todo esto, ya que nos enamoramos de cierta forma de los sonidos industriales. No necesariamente de... Electrónico, sino electrónico. Que... Sí, cacho de qué estás hablando. Y no queremos copiar tampoco lo último que estaba haciendo After Forever o lo que está haciendo ahora Theater of Tragedy, sino que más bien nos basamos en los sonidos electrónicos antiguos de grupos, bueno, no sé, de grupos Kraftwerk, que por supuesto personalmente es una de mis bandas favoritas. Soy un gran fanático de Karl Heinz Stockhausen. Ya. ¿Entendiste eso? Es que esos son elementos extranjeros, son ingredientes que no llegan acá a Chile. Claro. No, yo sí los cacho, son alemanes. Claro. Los mandan a importar así. Yo ese importado esa comida. Es que yo estudié también una parte de música, que se puede entender harto. Entonces, bueno, mi idea era incorporar también muchos sonidos de lo que yo venía escuchando en mi familia, en mi infancia, que, bueno, en Alemania es demasiado. Ya parte de la cultura lo que es la electrónica, sí. Y lo industrial. Bueno, de hecho, ahora viene también una de mis bandas favoritas, que es Rammstein. Ellos no son electrónicos, como a pesar de lo que siga, no son industriales. Guárdate eso, tenemos unas consultas que hacerte en base a eso. Por supuesto. Pero para que la gente se haga ganas de ir a verlo en vivo, para que ustedes puedan mostrar todo lo que me estáis hablando, porque yo también lo quiero ver en vivo. Nacho, déjame contar algo. Que yo creo que. No, pero antes que vayamos a seguir comiendo. La cuestión que ustedes están mencionando del estilo que quieren traer acá a Chile es una cuestión que aquí no la ha hecho nadie. Entonces, claro. Yo creo que ustedes serían los primeros en hacer es que eso. Yo creo que, mira, si hay algo que nos enseña la historia, es que en la innovación está. En la innovación está lo que surge y lo que queda en la música y en todo. Uh-huh. O sea, no sé, pues poner el clásico ejemplo, los Beatles. Los Beatles, uh-huh, eran una banda más hasta que se les ocurrió agarrar las cintas, dar las vueltas, cortarla y pegarla. Hicieron una cuestión genial y el revólver. Hicieron una cuestión genial y que todo el mundo dijo, wow, los Beatles inventaron un estilo nuevo y hasta hoy se habla de los Beatles. Y son más grandes que Jesús y toda esa cuestión, uh-huh, que hasta hoy da vuelta es porque hicieron algo novedoso. O sea, claro, si queremos quedar, que al final uno como músico lo que quiere no es solamente mientras está acá estar tocando, pasarlo bien. O sea, es que... 100 años después alguien diga, oh, escuché el disco de Burning Tears, es bacán, es genial. O sea, si podemos lograr eso, la única forma de lograrlo es a través de la innovación. Si te quedas en la misma, no va a pasar nunca. Ya, pues entonces vamos a degustar otro platillo antes de seguir conversando. Bueno, el siguiente platillo, digamos, especiado con Bratwurst, es Black Sun, personalmente mi tema favorito del disco. Espero que lo disfruten. Let's go! Oye, eso era Black Sun entonces, weón. Bastante excelente, bueno. Excelente ese platillo, weón. Me encantó, weón. Ah, a mí también. Chicos, ya. Nosotros, ustedes antes que llegaran estábamos conversando. Aquí estábamos haciendo un poquito de sobremesa. Y estábamos hablando acerca de un posteo. Bueno, todo esto empezó porque vi un posteo tuyo, Lichi, en el Facebook. Ajá. Acerca de tu molestia por los recitales. Claro. Y bueno, ya lo hemos hablado un rato, y en este almuerzo, no sé, pues queríamos preguntarle a ustedes que son músicos, nosotros estamos como del lado aquí, de la parte como que los escuchan, del pueblo. Pero ustedes que son como músicos, ¿qué piensan acerca de los recitales que estén tan caros hoy en día, no solamente de metal, sino que también los de rock en general, y la mayoría, que son un descaro de repente? Ya, mira, bueno... El posteo que yo puse dice algo más o menos así, que yo estoy súper molesta porque siento que la cancha VIP es pasar a llevar a la gente. Uh-huh. Quizás mucha gente que escuche esto va a estar en desacuerdo conmigo y va a decir, pero oye, pero yo tengo la plata, quiero pagar la entrada, quiero ver el concierto tranquilo. Me van a disculpar mi forma de pensar, pero ¿qué clase de persona decide ir a un sector VIP para ver a una banda como Rage Against the Machine? La idea es que vayáis a Rage a agarrarte a combo. Sí, ¿cómo no, vaya a ir la a Rage? O sea, o a Metallica. ¿Qué? No, es que yo quiero ir a Metallica a ver el concierto tranquilo porque quiero ver el cabeceo de James. ¿Cómo va así esa cuestión? En verdad, o sea, la lógica yo es que quería ir a ver el concierto y pasarlo bien. Para mí ver un concierto... Claro, para mí parte del concierto es estar ahí, saltando, y agarrarte a combo, y saltar, y transpirar, y quedas con el mundo que tenía al lado, pero me da lo mismo, ¿cachai? No sé, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo de un concierto que... Para mí me marcó, que yo creo que a los dos nos marcó, acá con Nicolás, que fue el concierto de Slipknot. Nosotros somos bien fanáticos de Slipknot. Mm-hmm. Fue un concierto espectacular. Me terminaron llegando combos del Nico. Esa onda, sí. Mi instinto fue darme vuelta a poner el combo de vuelta. Pero qué pasa, claro. Pero qué pasa que se da eso. O sea, el concierto para mí, en gran parte es escuchar a la banda y en otra parte es la sensación. O sea, si yo quiero escuchar a Metallica como suena en un disco, me voy para mi casa, me compro una cerveza y pongo el disco. O te compré el DVD y lo ves. Me compro el DVD, me consigo un plasma, un ¿para proyector. ¿Para qué te lo vas a conseguir si están cobrando 150 por una entrada? Con 150 te compráis un plasma. Claro, lo veí en tu casa, lo veí tranquilo y nadie te empuja y no hay nadie que te transpire al lado. Porque son los otros que le transpiran al lado. Y si vos estás transpirando también, estás en un concierto, tenés el sol arriba, o sea, no. Mira, entiendo la gracia. Y aparte de las entradas son carísimas. Dame un segundo. ¿Mm? Yo me acuerdo que fui a ver a Queen. Queen vino en 2008 con Paul Rogers. Sí. Y puta, yo entré así en la bola, weá, bajar la cagada y la weá. Y yo lo único que quería era moverme, saltar, ¿cachai? Y la gente así como que, onda, puta, te tocan, oye. Cálmate un poquito, ¿cachai? La cuestión. Y esa weá me apestó, ¿cachai? Sí, porque es que sí, no podía estar un recital de rock sentado, ¿cachai? Bueno, y algo que en general la gente no sabe, que nosotros lo sabemos porque somos músicos, la gente cree que quizás del escenario uno ve toda la cancha. Mentira. Uno del escenario, ustedes que están más atrás deben ver las dos primeras filas, yo veo... Los primeros tres metros. Claro, yo veo los primeros cinco o seis weones que están adelante del escenario. ¿Qué pasa? Yo fuera a tocar, no sé, a Alemania, por poner un lugar lejos, y yo veo que los primeros cuatro hueones de adelante están como así como que no se saben las canciones, mueven la cabeza para los lados con cara de mira qué bonito el concierto. Yo me enojo, no vuelvo a tocar nunca más en esa hueva. Entonces yo lo pienso y yo digo, pucha, yo no tenía las 40 lucas para ir a cancha normal, por ejemplo, para Rage, ni las tenía para Metallica ni para Rage. Y andaba medio mal la cosa. No, sí, es verdad. Sí, es que es verdad, o sea, no, uno no tiene la plata así como para tirarla. O sea, no es que tirar la plata era un concierto. A mí me encanta ir a concierto. Y yo cuando tengo la plata me fascina ir a ver música en vivo. Pero es desmedido el gasto para estar detrás de 10.000 hueones. O sea, para verlo en la pantalla igual, al final es ridículo. Y pagar 150 lucas yo encuentro que es desmedido. Y no solo para los conciertos de metal, o sea. Para la, pa la señora que... Imagínate la señora que le encanta Marco Antonio Solís. Y le fascina Marco Antonio Solís. Y llora por Marco Antonio Solís. Pero ni cagando tiene las 150 lucas para pararse adelante. Sufre lo mismo que sufre uno. O sea, es igual de penca para la señora. Y uno ve que para los conciertos de Marco Antonio Solís queda la misma caga que para los conciertos de metal. O sea, las viejas se vuelven locas. No, y que es fascinante. Cara y es carísimo, llena, claro. Y la gente igual quiere ver. Y yo creo que ese es el gran problema. Sí. Que la gente paga la entrada. O sea, yo tengo... Claro, nunca más para entrar bien. Y la otra cuestión es que nosotros, puta, haciendo una comparación, ¿cachai? Si hace un rato atrás estábamos hablando de la calidad de musical y la puesta en escena que ustedes quieren lograr a futuro, ¿cachai? O sea, estamos hablando de que ustedes van a estar entregando un show al igual que se hace un show en otra parte del extranjero, viene acá. Y la diferencia de precios que hay entre ver una banda chilena y ver una banda internacional es abismante. Claro. Entonces, puta, ¿cuál es el sentido de ver, pagar tanto por ver una cuestión que puede ser de una calidad similar acá en Chile, ¿cachai? O mejor aún también. Ahora, también está el gran pero, que uno muchas veces ve las giras internacionales de bandas, ya sea bandas grandes, no de Metallica. O sea, tiene que ser una banda muy masiva para poder traer el show que presentan en cualquier parte. Claro. Yo estoy intrigado, por ejemplo, con lo que va a pasar con Rammstein. Porque uno ve los shows de Rammstein en cualquier parte del mundo. Y son pura pirotecnia. Quiero saber si eso lo van a presentar aquí en Chile. Y espero que sea así, por la plata que están cobrando. Espero que sea así, porque si no sería algo ofensivo. Sería algo totalmente ofensivo. Aparte, yo encuentro que, por ejemplo, Pam Aiden. Yo me acuerdo que Pam Aiden el año pasado, era en traje general. Y estuvo espectacular. La gente que quería estar tranquila se paró a los costados y veían la raja. Veían súper bien. Y los que queríamos estar adelante, hueviendo, estaban adelante. Y no hubo ningún problema. Yo estuve adelante en Maiden. Yo también. No, y es agradable porque veis que en cualquiera de los casos no hay problema. Veía y la entrada salió 20 lucas, ojo. Salía 20 lucas y veía que podía ir el papá con el cabro chico porque los dos escuchaban la música. Yo llevé a mi hermano chico, primer concierto de su vida fue Maiden. Y bueno, estaba feliz, me decía, ay, vamos más para adelante. Y después que igual se cansó, nos fuimos para un costado. Después desapareció con unos amigos, no supe más de mi hermano por como 2 horas. Y primer concierto se volvió loco. Pero no se murió. No le pasó nada. O no sé, por ejemplo, también que fue súper cercano a Maiden en el concierto de Opeth, que también comillas que a la cagada en la cancha. Estábamos todos así, y se movía para todos lados y todo. Yo estoy viva, no conozco a nadie que se haya muerto. Bueno, y la otra cuestión es el tema de que uno al comprar esta entrada le está permitiendo, uno se queja, ¿cachai? La cagada que quedó en Rage fue porque le molestó, ¿cachai? Pero la gente paga la entrada, entonces si la gente simplemente no pagara la entrada, la productora tendría que bajar, así es simple, así sería la cuestión, ¿cachai? Pero nadie se quiere quedar sin. Claro. El problema es que yo lo escuché mucho en muchos amigos que pagaron la entrada cara para Metallica, que me decían, bueno, a mí me fascina Metallica, es mi banda favorita desde súper chico. Yo no fui a Metallica. Yo no quiero perderme el concierto. Y yo le decía, y yo le dije a ese amigo que me dijo eso, yo le dije, bueno, a mí me encanta Metallica, también es una de mis bandas favoritas, que soy chica. Pero no iba a pagar 100 lucas por ir a Metallica. No, pues no. De partida porque no las tengo, porque ni aunque las tuviera lo haría, ¿cachai? O sea, porque de partida una falta de respeto. Yo creo que si la gente de verdad toma conciencia con esto, o sea, yo creo que las productoras igual están atinando, porque con la cagada que quedó en Rage, o sea, yo creo que todos han visto el video, que fue impresionante la cantidad de gente que se pasa, y era mar de gente pasándose, que los guardias al final bajaron las rejas porque ya no se podía contener. O sea, al final estáis generando una cuestión mucho peor. Y estáis generando violencia, más que la violencia normal de un concierto, estáis generando una violencia en mala onda. Estáis generando una cuestión que le peguen a un guardia, que puede quedar alguna cagada, que nos falta el que, no sé, cayó mal de la reja, se pegó en la cabeza, y eso es culpa de la productora. ¿Cachai? O sea, al final están generándose ellos mismos un problema, nos generan al público un problema. Ya ni siquiera hablando como miembro de una banda, sino que como público. A mí me gusta ver un show tranquila, pero desde la perspectiva en que es el show. ¿Cachai? Uno quiere ver el show, uno quiere estar ahí, pero que no me pongan reja. Aparte, es ridículo. Yo encuentro que igual la reja no se respeta, está ahí para puro hinchar las pelotas para que te quebrí una pata saltándote la reja. Aparte, de todos modos, es terrible el modelo que estamos copiando. El modelo que nosotros copiamos, que apareció no hace mucho tiempo, es el modelo americano. Yo me recuerdo que la primera cuestión que fui como especie de cancha VIP fue Épica, el 2008. Ese fue el primer recital. Sí, es del 2008 más o menos, está pasando. 2008 más o menos, que empezaron con la guayita de la cancha VIP. Bueno, a mí me tocó el 2002, yo era extremadamente pequeño, ir a ver a Iron Butterfly. Acá en Chile, y ya ahí había. Ya. Pero digamos que antes del 2000 no existía. Pero este es el modelo norteamericano o americano. Gringo. Como quieran decirle. Pero por ejemplo, pero el modelo europeo de metal no es así. A mí me ha tocado ver a otras bandas del estilo de Rammstein, siendo Rammstein la más joven de la gran trilogía de bandas alemanas del estilo que se llama Neue Deutsche Härte, Neue Industrial. A ver, déjame claro, ¿cuánto tiempo pasaste en Alemania para calcular más o menos? Yo, mira, lo que pasa es que mi madre vive en Estados Unidos. ¿Ya? Voy allá todo el tiempo y a Alemania voy cada cierto tiempo. Ah, ya, ya. Yo nací allá, pero más cercano a Dinamarca. ¿Y qué hacía entonces tocando en Burning Tears? Eso se llama mala cueva. Cocinando con Burning Tears. Eso no. Se llama que él iba a nacer, o sea, que él nació allá, que no se lo iban a traer, ¿cachai? Y que los papás le salió pega y que, ay, qué lindo, vámonos a Chile, más tranquilo, más bonito, vámonos para allá y todo se lo cagan. No me gusta hablar mucho de mi vida personal, pero... Esto es culpa de mi papá, así que sí. Cuando escuche papá, usted ya sabe lo que me hizo. Chiste le manda el día. Chiste le manda el día, eso mismo le bueno, hizo. La cosa es que en países nórdicos, que es en los que yo he estado, y me ha tocado ver a Eisbrecha o a OMF, que son las bandas fundadoras del Neue Deutsche Härte, estamos hablando de países que tienen un Lebensraum, ¿cómo se puede decir eso en español? ¿Ingreso por cápita? No, Lebensraum es como espacio vital, que se necesita un espacio personal extremadamente grande. Se hizo un estudio de que es 3 veces mayor al de nosotros. Acá están todos apretados. Nosotros actualmente estamos hablando prácticamente como a un metro y medio, un metro y medio, 2 metros de distancia entre nosotros. Eso es el espacio personal de nosotros, perdón que lo diga así, pero nosotros los nórdicos, por así decirlo. Uh-huh. Pero se da que en el metal, eso es lo hermoso de allá. Se da que ya no importa, nos apretujamos igual para ver a nuestra banda favorita. ¿Y qué es la idea? Si el metal es así, sí, ¿no? Es hermoso. Es vivirlo, es parte es, de... Llega a ser terapéutico, terapéutico para nosotros. Es parte de la experiencia. Yo sí. Creo que ese es el gran punto. Uh-huh. Ir a un concierto es... En gran parte es eso, el estar apretujado y es parte de la experiencia. Y saltar, salir, llegar cansado, claro, y después o llegar diciendo tú arrasa al concierto. El eslogan de una marca de cerveza por ahí... Suba la camiseta, viendo tele no vaya a mojar la camiseta, anda al concierto, queda mojado entero. Es parte del concierto. Ya pues chiquillos, bueno, eso más que nada queríamos saber la opinión de usted y no sé, pues vamos a escuchar, o sea, vamos a degustar otro plato. Otro plato. Ya como para ir despidiéndonos así, claro. Tipo bajativo. Zum Schloss, como se diría. Vamos con algo más relajadito, como para pensar un poco, esto se llama The Flight of the Crow. We'll be right back. Nacho, ¿qué te pareció? Bastante bueno, compadre. Yo la había degustado ya, pero no con mi compadre aquí comiendo todo junto. Claro, con las recomendaciones de cómo se come, de hecho. Sí, ¿eh? Eso, sí. Excelente. No, chicos, bueno, yo les quiero dar las gracias por haber venido a este almuerzo dominical. En la casa gracias de mi amigo por Felipe. La invitación. Gracias a ti, definitivamente. Y a mi compadre aquí que cocina alemán también, ¿eh? Sí, la comida étnica. Oye, ¿tú querías agregar algo? Sí, mira, resulta que para, así, Summerfloss, como decía... para cerrar el tema, resulta que Chile, en especial, es demostrado uno de los países donde más se consume música, y por sobre todo, esto es lo extraño, donde más se consumen instrumentos musicales. Entonces lo que quiere decir que en Chile somos uno de los países con más música. De música, país de música. Bueno, antiguamente se decía Deutschland, Land der Musik, significa Alemania, país de la música, yo diría ahora Chile, país de la música. Excelente. Me gusta. Entonces, el país de la cocina musical. Claro. Resulta entonces que eso significa que el escucha chileno es más especializado que el escucha de otras partes. Es elitista, como es como la pirámide usualmente es que los movimientos de vanguardia van a las élites primero y luego se van decantando o por mala suerte a veces se degenera y llega como a las masas. Aquí pasa un poco al revés, es más como un cuadrado, digamos que hay una gran, entre comillas, elite musical que sabe mucho de música. Entonces, y aún así hay buenos que escuchan reggaetón, güey. Sí, claro. Y consumen reggaetón. Y es terriblemente irónico entonces que, ya que somos un país de músicos donde hay mucho músico, donde no se paga bien, donde se menosprecia al mismo tiempo lo nacional, donde se menosprecia el oficio de músico y todo se pasa por debajo de la mesa, con sueldo... menos que mínimo. Entonces, que las bandas tengan que pagar para poder tocar. Más encima las bandas tienen que pagar para poder tocar. O sea, no solo nos consideran malos, o sea, nos consideran que nosotros tenemos que pagar por el privilegio que nos presten sus grandes locales y hermosos locales para poder tocar. Y sin contar que al metal chileno no nos consideran como música chilena para muchos concursos del gobierno. Sí, eso, super. ¡Sí al 20%! ¡Sí al 20%! Los músicos chilenos nos merecemos un espacio en la radio. Y aquí, no lo digo solo por el metal. Esto es 100% nacional. No lo digo solo por el metal, lo digo porque tengo amigos que tienen bandas de pop. Y el pop así más vendible del mundo, igual les ponen atados para pasarlo en las radios. Igual les cobran por tocar. Si no es solo en el metal, es para todo. Así que el 20% no es una injusticia con las radios. El 20% es una cuestión que es un derecho de la gente en Chile de escuchar música chilena. En México es un 60%. ¿Por qué se quejan de un 20%? Pónganlo en la noche, pero pónganlo. Bueno, aquí... Orgullo Nacional, esto es 100% chiquillos, chilenos. De hecho, eso les quería decir, les aplaudo la iniciativa, realmente hace falta que la gente se ponga la camiseta con los chilenos, porque realmente en Chile hay muy buena música, y no solo en el rock, en todo hay muy buena música. Y que no sea solo de palabras, sino que sea de hecho. Claro. Existe un discurso hace mucho tiempo que viene diciendo esto, pero son muy pocas las personas que están haciendo de hecho lo de incorporar la música chilena. Así que un aplauso, chiquillos, para ustedes, porque sí, en verdad... Gracias. De nada. Hacen una gran labor. Aquí la vamos a seguir dando música chilena. ¡Y viva Chile, mierda! Oye, Nacho, voy a buscar el bajativo, no sé, pues te pide aquí a los chiquillos. Ya, pues chiquillos, un gusto tenerlo ahí. Le esperamos tener nuevamente cuando saquen su EP. Lo esperamos ahí para que conversemos lo que cocinaron, sus nuevas recetas. Ahí estaremos. Muchas gracias por la invitación. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Oye, pero dile a los chiquillos que se llenan al bajativo, si yo lo voy a buscar al tiro. Ah, ya, pues si quieren van a por un cigarro al patio. Oye, que la cochina en la mesa, compadre. Sí, éramos cinco, compadre, comiendo, ¿eh? La mesa zorra, ya. Yo pensé que íbamos a ser tres como tres. Nacho, ¿te tinca cachar más o menos qué vamos a comer la próxima semana o no? Vamos nomás al restaurante Orgullo Nacional. Nos tiene siempre buenas platas. Aparte, ya, aparte vamos, de música para el almuerzo, te puedes servir otros platos, compadre. Tenés rock, pop ahí, reggaetón. Aunque no te guste, tienen buenos salones, no, así sí, que puedes pero comer. Pero eso es otra cosa, si es para que coma la otra gente, si a mí me da lo mismo. Sí, yo, me gusta comer pesado. A mí también, compadre, pero soy cacho y nos van a tener buenos platos, así que yo cacho que la gente ahí estará atenta, que va a hacer buenos platos. Aparte, el restaurante Orgullo Nacional, compadre, las 24 horas abierto. Oye, mira, aquí quedó un poquito de comida. ¿Por qué no nos picamos este y de ahí ordenamos, weón? Piquémonos este Belay, el pues, weón. Ya, excelente. Con Full Smelling Life. Yeah. Oye, compadre, ¿sabes lo que vamos a hacer, compadre? La gente sigue igual de porfía, ha mandado súper pocos mails y súper pocas fotos al almuerzo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que no. Arroba Orgullo Nacional.cl, no ha mandado nada, compadre. Que la gente no cree que le vamos a regalar polera. No, yo creo que eso es lo que pasa. Hablemos con el dueño de Orgullo Nacional, loco, que nos deje colocar las poleras afuera para que la gente las vea, pues, compadre. Ya, sí, eso sería la raja, para que se compren de verdad, pues, si estamos regalando, pues, compadre. Para que la gente las vea, compadre. Ahí en la vitrina. La vitrina de Orgullo Nacional. Nos vamos a ir a hablar con el dueño del local, como nosotros nos devoramos toda la comida que tienen, así que yo creo que además no hacen la paleta. Sí, aparte el compadre va a cachar que son buenas poleras, la va a decir de primera, oye, compadre. Oye, compadre, aprovechando que la gente... Recuerda que mande su foto al almuerzo ahora orgullonacional.cl. Vamos a servir un plato tradicional, pues, compadre. Le tengo un squad con muerte a los hippies. El bar, el bajativo. Ahí la dama Quilisca, pues, la primera dama de invitada, pues, que tenemos. Ya, pues. Oh, primera mujer en el programa, qué chori. Primera mujer almorzando con nosotros. Entonces, yo de bajativo voy a elegir algo que me encanta. Una banda chilena que yo encuentro que es una de las mejores. junto con nosotros, obviamente. No, nosotros somos los mejores después de la otra banda. Así que voy a decidir por un tema de Poema Arcanus, una gran banda chilena de un gran disco, que fue el primer disco que sacaron, y es el último tema del primer disco, así que es un tema que quizás ustedes no conocen, o sea, hay gente que quizás no lo conozca en la casa, pero es un tema buenísimo, y aparte de este tema, la letra es maravillosa porque es un poema de Pablo Neruda, así que si pueden ponerle oreja a la letra, es maravillosa. Y esto es Desde el Umbral. Mi Venus de marfil te agrietas por las crueles cinceladas de la vida, el fuego de la pasión ha muerto. Yeah.